Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Espérate un momento, Raquel, espérate. ¿Pero qué pasa? Es que quiero conversar con aquella señora que vende unas sandalias de buen cuero. Ay, ¿ahora sandalias? Es que las mías ya están gastadas de tanto ir y venir en estos días. No, deje eso para otro momento, Jesucristo. ¿Pero por qué? Acabamos de recibir una airada protesta de un canal católico. ¿Eh? Viene de un programa titulado Leyendas Negras. ¿Leyendas Negras? Sí, bueno, es un término racista, pero... ¿Tiene algo que ver conmigo por ser moreno? No, sino que mejor se lo explico luego. Bueno, pero ¿qué dicen esos católicos? Que todo lo que hemos difundido en los últimos programas y en los primeros también es un infundio, una infamia, una calumnia de los enemigos de la iglesia. ¿Ya estamos al aire? Sí, ¿aló? Ay, pero ¿cómo es posible, señorita? ¿Cómo es posible que ese charlatán que se hace pasar por Jesucristo siga hablando en su emisora, ¿ah? Bueno, señora. Y a usted, señorita periodista, ¿cuánto le estarán pagando, ah? Y a los que escriben los programas. Lo que pasa es que... Unos resentidos, eso es lo que son. Unos resentidos contra la iglesia. Pero ya averiguamos quiénes son. Los mismos que escribieron la patraña de un tal Jesús. Pero ténganlo por seguro que no se saldrán con la suya. ¡No se saldrán con la suya! Se nota que es muy cristiana la señora. Así estoy oyendo. ¿Tenemos más llamadas? Sí, dígame. Verá, le habla un sacerdote católico. Muchas de las cosas que ustedes han dicho y denunciado las conocía y las comparto. ¿Te fijas, Raquel? Pero me resultan inoportunas. ¿Pero por qué? ¿Qué buscan? A ver, ¿qué buscan ustedes sacando al aire todo esto? ¿Ensuciar a la iglesia? ¿Eso es lo que quieren? ¿Están aportando algo a la fe del pueblo? ¿Es eso una crítica constructiva? Por favor. Dile, Raquel, que hay un tiempo para plantar y otro para arrancar. Que la iglesia es pecadora, ya lo sabíamos. Pero también es santa, casta meretrix. ¿Casta qué? Casta meretrix. ¿Que la iglesia ha cometido errores? Claro que sí. ¿Qué institución no los comete? Díganme. Pero los trapos sucios se lavan en casa. Dile, Raquel, que si son sucios, se lavan a la vista de todos. Lo que se mantuvo en la oscuridad, hay que decirlo a la luz del día, porque solo la verdad nos hace libres. En fin, rezaré por ustedes. Que Dios los perdone. Y también a ese Jesucristo. ¿Tenemos más llamadas? Ay, no, por favor, responda usted mismo. Yo ya tengo calientes las orejas. Bueno, ¿quién habla ahí? Buenas. Yo quisiera hablar con Jesucristo. Pues con él está hablando. ¿Usted es Jesucristo? Claro que sí. Y usted debe tener ya sus añitos, ¿verdad? 87 años, hijo. Y me duelen todos los huesos. Habla como mi abuela Ana, que en paz descansa. Yo no llamo para insultarte, sino para llorar. ¿Y por qué quiere llorar, abuela? Yo te he escuchado, muchacho, y creo que tienes razón. Lo que dices es la pura verdad, pero no me has dado paz, sino es paga. Mi corazón está atravesado. Oh, como el de mi madre cuando fui al Jordán y comencé a proclamar el reino de Dios. Yo vivía tranquila, con mi rosario, mis santos y mis velas. Y ahora, oyéndote a ti, ya no sé ni qué pensar. Es que pensar duele. ¿Y mi fe? ¿Qué me queda ahora de mi fe, después de saber estas cosas? Te queda ahí el amor, abuela, el amor y la esperanza. Dios no te fallará, tampoco me falló a mí. En verdad te digo que cuando descanses, estarás conmigo en el paraíso. Hay que cortar la comunicación, Jesucristo. Uh-huh. Adiós, abuela. Pero ¿por qué, Raquel? Nos andan buscando, Jesucristo. ¿Eh? La policía israelí dice que usted es un peligro para la seguridad nacional. Bueno, pues sacudamos las sandalias, Raquel. En Jerusalén matan a los profetas. Te lo digo por experiencia. Mejor vamos a mi tierra, Galilea. Allá podemos seguir conversando en el poco tiempo que me queda. ¿Pero cómo? ¿Ya se va? Pronto, Raquel. Ya es tiempo. Pues yo también me voy, pero del aire.